Radio Ubrique. Deporte. 6:22 de la tarde. Comienza la programación deportiva. Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, en el 97.6 de la frecuencia modulada, donde en los próximos minutos, como todos los días, nos vamos a quedar con la actualidad deportiva local. Hoy vamos a tratar varios asuntos, vamos a ahondar en varias disciplinas deportivas, sobre todo teniendo en cuenta que se acerca ya lo que va a ser este fin de semana largo, este puente de la Constitución, que va a tener citas muy interesantes. Por ejemplo, hablando de fútbol, recordamos que el Ubrique Unión Deportiva va a tener una doble cita este fin de semana, en este caso doble jornada, Sanlúcar de Barrameda el próximo sábado, y en este caso en nuestra localidad, en el Antonio Barbadillo, el martes por la tarde, el martes a las 4 de la tarde, donde se va a enfrentar al equipo de La Salle de Puerto Real. Vemos que, por lo tanto, dobla jornada, doble compromiso para el Ubrique Unión Deportiva. También jugará el juvenil y también el pre-Benjamín. Pero además de eso, también vamos a estar pendientes del campeonato de Andalucía de Duatlón Cross, que se celebra en la localidad malagueña de Periana. Recuerden, hace 2 años Ubrique acogía precisamente ese campeonato de Andalucía de Duatlón Cross. Pues en este caso es Periana, y en ella, en esta cita, no va a estar presente Miguel Ángel Santos Orihuela, pero sí Antonio Santos Orihuela, que es el único ubriqueño y con importantes opciones para conseguir algo importante en este campeonato de Andalucía. Además de eso, también cabe resaltar que este próximo fin de semana se disputa en Almería, en Agua Amarga, en Níjar, el primer ultramaratón Costa de Almería. Se trata de una prueba de ultrafondo de 90 kilómetros que va a recorrer lo que es el parque natural Cabo de Gata y Níjar, y en esta cita van a estar presentes dos ubriqueños, José Manuel Orellana y Antonio Moreno. Y ya que hablamos de ultrafondo, hoy también queremos repasar pues lo que sucedía en la Ultrasierra Norte de Sevilla, en Castilblanco de los Arroyos, que se disputaba el pasado fin de semana, donde hicieron acto de presencia dos ubriqueños, Juan de Dios Mateos Garcés, que finalizó en la 11ª posición de la general y primera de la categoría máster, y Juan Manuel Suárez Ramírez, en la posición 185 de la general. Sobre todo destacar a Juan de Dios Mateos Garcés, porque con esta ultra ha completado un total de 8 en lo que ha sido esta temporada, es decir, desde el otoño del año pasado, de 2014, hasta esta última prueba, Sierra Norte de Sevilla, ha completado un total de 8 pruebas de larga distancia, todas ellas pues cercanas a los 100 kilómetros, y a nivel competitivo estamos hablando. Por lo tanto, un bagaje súper importante y un número de pruebas de ultrafondo bastante alto para una sola temporada. Vamos a estar hablando de esto en unos instantes. También vamos a repasar lo que sucedía en la segunda, en el segundo trail Cruz del Valle, en San José del Valle, el pasado fin de semana, en la 9ª carrera urbana Sierra del Híjar, o en otras citas que también se daban, como decimos, el pasado, o que también se celebraban durante el pasado fin de semana. De estas cosas vamos a hablar en unos instantes, en unos minutos. Antes, como siempre, vamos a publicidad y enseguida volvemos. La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique y la Fundación Provincial de Cultura organizan el próximo sábado 5 de diciembre a las 12 del mediodía en el Fatou el concierto de música a cargo de la Orquesta Joven Ciudad de Chiclana. Ven a disfrutar de un espectacular concierto con entrada gratuita.

en la Sierra Norte de Sevilla, la Ultra Sierra Norte de Sevilla, una prueba de... estaba estipulado que iban a ser unos 105 kilómetros, pero parece que posteriormente fueron más. Una cita que se adjudicaba Jesús Ortega Jiménez, con un tiempo de 11 horas 42 minutos 13 segundos, seguido de Manuel Ramón León Jiménez, 11:42:14, y Manuel Rivero Rodríguez, 12:06:20. Fue el trío que, los tres primeros clasificados de la general. Muy cerca del top 10 entraba el lubriqueño Juan de Dios Mateos Garcés, con 12 horas 51 minutos 39 segundos, un décimo de la general y primero de la categoría máster. Y más atrás, en la posición 185, Juan Manuel Suárez Ramírez, con un tiempo de 21 horas 22 minutos 16 segundos. Como decíamos en nuestro sumario, destacable no solo la posición y esa en la general y la victoria en su categoría en esta prueba de Juan de Dios Mateos Garcés, sino el hecho de que con esta ha completado pues 8 pruebas de ultrafondo de larga distancia en el periodo de 14 meses, un año y poco más, para afrontar una prueba pues que requiere mucha exigencia física y que no viene a ser lo normal, ¿no?, que se puedan afrontar tantas pruebas en una sola temporada. Tenemos precisamente a Juan de Dios Mateos Garcés al otro lado del teléfono para que nos lo explique. Juan de Dios, buenas tardes. Buenas tardes. El sábado, como decíamos, participabas en esta nueva edición de la Ultra Sierra Norte de Sevilla, que, decimos 105 kilómetros, fueron un poco más, ¿no? Sí, en realidad lo que marcaba eran 105 según la organización. Lo que ocurre es que con respecto al año anterior había un camino donde había que llegar a una ermita y volver. Y en esta ocasión eso lo sustituían cogiendo por otro camino, pero bueno, al llegar allí la organización tuvo ese pequeño error y no tenía ninguna persona que nos avisara, y toda la cabeza pues continuamos corriendo hasta la ermita y volver, lo que al final pues sumó 113. Pero bueno, lo mismo viene ahora ya una vez que lo has hecho. Un décimo de la general y primero máster, otra actuación destacada entre la cabeza de una prueba de ultrafondo. En líneas generales, ¿cómo fue esta nueva edición de la Ultra de la Sierra Norte? Bueno, pues como te he dicho antes, cambiaron el recorrido, la hicieron más dura. Viene a tener unos 4.000 metros acumulados fueron, aproximadamente, sí. Efectivamente, acumulados, bueno, eran 2.000 y pico, mal, correcto. Bien, pues era más dura, ¿no? Lo que ocurre que es una prueba que realmente no es bonita. Digamos que es muy parecida a los 101, ajá, donde se transcurre por mucho carril, mucho llano, donde en algunos momentos pues era aburrido. Y bueno, el paisaje era muy distinto al nuestro, al que estamos acostumbrados. No eran piedras, era otro tipo de vegetación, lógicamente, y monte, ¿no? Y la altitud pues la alcanzaban en cortafuegos. Se basaban de los cortafuegos para aprovechar ese momento para poder subir y bajar. Ya te digo, no era una prueba tampoco demasiado exigente, pero resultó bastante dura, sobre todo por el terreno, un terreno donde era muy muy de arado, ¿no? Los 12 kilómetros de los 15 últimos, 12 eran muy de arado y la verdad que era muy muy incómodo caminar por él. La suerte es que tampoco llovió, si no, se hubierais puesto de barro, ¿no? Precisamente ese trozo, que yo el año pasado hice la corta, no hice la larga y no pasé por ahí, los que la hicieron pues se quejaron bastante porque llovió precisamente y era un barro muy pegajoso y bueno, era muy incómodo de caminar, ¿no? Él quizá lo más feo de la prueba, ese trozo. Luego por lo demás, ya te digo, no es que sea... a todo el mundo le gusta, lo que ocurre es que, claro, nosotros estamos acostumbrados a este tipo de vegetación, a la sierra, otro tipo de vista y nos llama más la atención esto, ¿no? Pero bueno, en definitiva es una prueba más, un terreno diferente, donde hay que entender que todos los terrenos no son iguales y es bueno adaptarse a cualquier tipo de terreno, ¿no? A mí, en el fondo, me gustó. Juan de, la octava prueba de larga distancia en 14 meses, que se hice bien pronto, eso es casi nada, ¿no? Bueno, lo que es de temporada a temporada era la séptima oficial, y la octava de una que no oficial. Y como tú bien dices, en 14 meses, sí, efectivamente, en 14 meses, pues he realizado 8 pruebas de larga duración, de 375 kilómetros la menor y 155 la máxima, ¿no? Bueno, y esta que te decía de que no era oficial, que fue la que hicimos con el proyecto de donación de médula, que hicimos en verano, ajá, que fue un recorrido desde Montequinto de Sevilla hasta Zahara de los Atunes, todo el verano, nos coincidió con el verano que más, con el fin de semana que más calor hizo, ajá, donde hicimos 205 kilómetros, ¿no? Esa sí fue muy interesante, aunque no era oficial, pero me gustó bastante, incluso más que alguna de las que hemos hecho, ¿sí? Porque fue todo recorrido de cañadas reales, fue un terreno donde no nos podemos imaginar que eso existe aquí, ¿no? Estamos acostumbrados a ir de la carretera Sevilla, Cádiz, Sahara, Jerez, y no nos damos cuenta de que podemos ir perfectamente desde un lugar a otro, simplemente con, como mucho, atravesar una carretera. Entonces esta prueba me marcó bastante, ¿no? Esta prueba, y sobre todo por la distancia tan larga. Nunca había pasado de 170 y en esta ocasión pues llegamos a los 205. Esa prueba no era oficial, el resto sí, el resto han sido todas oficiales, han sido compitiéndola y bueno, no, yo siempre digo lo mismo, si te preguntan eso es bueno, pues si le preguntan a los cardiólogos, yo precisamente he tenido la oportunidad, me han dicho que no, evidentemente uh-huh, ellos no lo aconsejan, eso no debe de ser bueno. También sabemos que los móviles no deben de ser buenos y todos los utilizamos y llegará el momento en que alguien nos diga algo, ¿no? Esto relativamente, hombre, el símil que acabo de poner quizás sea un poco tonto, pero es una realidad. Esto nadie, no estamos adaptados, no estamos acostumbrados todavía a hacer este tipo de pruebas. Este tipo de pruebas están saliendo ahora. La maratón se suponía que con dos que se hicieran al año ya eran más que suficientes, pues se entiende que la ultra pues no debe de ser muy aconsejable. ¿Qué ocurre? Que yo me baso en que no es la intensidad que yo le pongo a las ultras, sino el volumen. Es decir, yo prefiero de participar un poco a un 60% de mis posibilidades, un 60, un 70, sin exagerar tanto la tensión ni la presión ni demás, y con ello pues puedo conseguir terminar más ultras. Yo las que he terminado, las he terminado a gusto, las he hecho a gusto, y por esto las hago. No me planteo de hacer 8, de hacer 7, ni de hacer 15. Van saliendo, me van gustando, me meto en ello y las hago. Que pueda hacer 3 y hacerla en menor tiempo o alcanzar mayor puesto, pues uh-huh, sí, pues posiblemente sí, pero a mí eso no es lo que me convence, a mí no es lo que me gusta, a mí me gusta participar y disfrutar de ella. Uh-huh. Pues prefiero darle menos intensidad a esas pruebas y con el resultado de poder participar mientras más mejor, uh-huh, en definitiva de eso es lo que se trata, de poder disfrutar de lo que te gusta. Como ejemplo, algo que me comentabas esta mañana, has terminado muchas pruebas de estas y al día siguiente has podido pues incluso darte un paseo, incluso trotar. Hace años, cuando competías en alguna 101, que ibas a tope, ¿no?, a tope de tus posibilidades, decías que bueno, la semana siguiente de los 101 te lo notabas en el cuerpo, ¿no? Efectivamente, eso te agradezco que me lo diga, porque la verdad es una prueba evidente de que es así, ¿no? Yo recuerdo los 101 cuando los competía, los entrenaba a conciencia y los disputaba, que después te tirabas una semana prácticamente que casi no te podías mover, ¿no? También es cierto, han pasado los años y te estás más preparado, las piernas están más hechas, etcétera, etcétera. Pero en realidad lo más importante es eso, de que tú la haces como si estuvieses entrenando, como si estás disfrutando de la prueba. Y al día siguiente, pues las piernas las tienes increíblemente, pero es así, las tienes bien. Que te apetece salir a la sierra nuevamente, estás deseando de salir. En esta ocasión yo he podido salir otra vez a la sierra después de haber hecho los 113 kilómetros con tan naturalidad como si hubiese hecho un entrenamiento cualquiera a lo largo del fin de semana, ¿no? Ahí es donde yo me quería apuntar, ¿no?, de que es lo importante, no son las cantidades de pruebas que hagas, sino con la intensidad con la que las hagas. Juan, ¿y se disfruta así más esta prueba, digamos, al no llegar con esa presión de haber entrenado exclusivamente para esta prueba durante 3 o 4 meses, que viene a ser lo normal? Luego el día de la prueba pues lógicamente exige, tú al saber que no vas a estar o no te vas a emplear al 100%, supongo que esa presión te la quita y la carrera se disfruta más, ¿no? Claro, es lo que quería decirte antes, ¿no? Estas pruebas no se corren con las piernas, estas pruebas evidentemente la cabeza es la que juega un papel muy muy muy muy importante, y eso pues te lo va dando la experiencia. Vas adquiriendo cierta experiencia de una prueba, vas a otra prueba, y ya tú lees la carrera. Desde que sales ya tú vas leyendo la carrera. No te dejas ir con el que va más rápido, te preocupa totalmente en la posición en la que vas, porque sabes que al ritmo que tú vas al final vas a estar adelante. Es algo que tú lo vas disfrutando, ¿no? No tienes que ir tenso de decir, uy, que van 40 adelante, o van 30, o van 15, o este me va a adelantar. Te despreocupa total, porque al fin de cuentas son tan largas y hay tantos kilómetros que tienes tiempo para todo, para pararte las veces que necesites, para recuperarte, para ir mil veces mal, te recuperas otras veces mil, y al final, sin darte cuenta, estás dando un paseo, estás disfrutando de la prueba, y cuando llegas a meta te dicen que has quedado en una posición, bueno, pues estupenda, ¿no? Que ni te lo esperaba siquiera, ¿no? Uh-huh. Es eso, yo pienso que es eso. Lo que hay es que disfrutar de las pruebas, no agobiarse, no intentar de ir de los primeros, porque en definitiva, cuando hablamos de más de 100 kilómetros, pues lo que sucede es esto. Te vas a encontrar muchas veces la posibilidad de querer abandonar, de querer, y al fin de cuentas, pues no merece la pena. Claro que eso sí, también tengo que reconocer que eso te lo va dando la experiencia, como te he dicho anteriormente, ¿no? Yo supongo que habrá personas que empiezan ahora con hacer pruebas largas y, bueno, les falta ese tipo de experiencia y se agobian mucho, salen muy rápido y, bueno, y al final cuando van por el 40 o el 50 empiezan a venirse para abajo, que es cuando tú los vas alcanzando con mucha facilidad. ¿Y cómo han sido los entrenamientos esta temporada para soportar con garantía esta carga de pruebas, de trabajo? Bien, mira, los entrenamientos que yo le dediqué de esta temporada principalmente fueron para bandoleros. A mí la prueba que más me importa de todas las que te he mencionado ha sido la de bandolero. Aunque sí es cierto que había entre ellas tres pruebas que eran importantes porque quería competir en el campeonato de ultra de España, como tú bien sabes. Pero yo realmente preparado a conciencia bandolero. Luego fueron llegando, porque 15 días después de bandolero fue cuando vino la de Montseny. 80 kilómetros, un desnivel que con los 88 kilómetros que eran, pues eran, bueno, no mentira, estas eran 90 kilómetros y eran 9.000 metros acumulados, ¿no? Uh-huh. Prácticamente igual que bandolero y con la mitad de kilómetros, lo cual era bastante difícil. Y estaba muy cerca. Esta sí me hizo daño. Esta prueba, de todas las que hemos mencionado anteriormente, esta prueba sí me hizo daño, pero quizás, bueno, porque yo psicológicamente, por otro lado, no iba bien, y principalmente porque eran 15 días después de haber hecho 150 kilómetros cuando tuve el problema aquel que tuve, que tampoco me vino nada bien, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa ya no la entrené. Había entrenado a bandolero, ya la de Montseny, los entrenamientos eran los que yo tenía, se suponía. Luego vino la de Guambarea, que es preciosa, por cierto, y que estoy deseando de repetirla, que también fue ya otros 15 días después de Montseny. Es decir, prácticamente en dos meses hice tres pruebas de mucha calidad y de mucha exigencia, ¿no? Uh-huh. Desde el nivel. Y luego la siguiente, pues ya nada, yo fui entrenando tranquilamente, cada vez que me apetecía salía a la sierra, hacía mis tiradas largas y sin problemas, ¿no? No he hecho unos entrenamientos especiales. Yo creo que, además, mis compañeros se lo digo y a veces se ríen, ¿no? Y parece que estoy bromeando. Yo tengo muy claro que mientras menos entreno, mejor me encuentro. Y es así, al final el tiempo te va a dar la razón. El tiempo, todos mis compañeros que vayan acumulando años y años y años se darán cuenta que es así. Mientras menos entrena, mejor se está. Con esto, claro, no quiero confundir a nadie, no quiero decir que ahora la gente vaya menos a la semana para hacer una ultra. No, eso no es. Quiero que haya una base, quiero que estén preparados, quiero que psicológicamente estén muy bien. Lo que ocurre es que, claro, cuando estás acumulando pruebas y pruebas, el cuerpo se resiente. Entonces hay que darle mucho descanso. Evidentemente, tienes que ir descansado a las pruebas. Y yo, cuando únicamente corro, es cuando me pongo un número en la espalda o delante, ¿no? Cuando tienes el dorsal, cuando realmente te sientes que corres. Los demás días tienes que disfrutarlo. Los demás días son para andar, para conocerte a ti mismo. Pero claro, vuelvo a decir lo mismo, no quiero confundir a nadie porque evidentemente esto ya es de una experiencia adquirida, es de muchos kilómetros, de una base. Entonces yo tengo que mirar, yo ya tengo una edad en la que, como yo me machaque mucho, evidentemente las lesiones me van a llover. Entonces yo, para evitar las lesiones, lo que hago es que ando mucho, disfruto mucho, y evidentemente los entrenamientos no tienen nada que ver a lo que eran hace 5 o 6 años, pero nada, absolutamente nada. Lo cual eso hace que pueda evitar de recaer en una lesión y bueno, y el día que llega la prueba, pues estar mucho más descansado, ¿no? Antes nos comentaba que entre los objetivos de esta temporada estaba pues participar en esa recién creada Copa de España de ultrafondo. Nos has hablado antes de Monseni. También tuviste una prueba en Asturias, la de Los Huellos del Diablo. En este caso, recuerdo que me comentabas que había sido una de tus de las pruebas más duras en las que habías participado, ¿no? Sí, efectivamente. Esa prueba ha sido la más dura y yo no sé si volveré a participar en ella o no. Fue preciosa, la verdad es que fue muy bonito. Lo que ocurre es que, desgraciadamente, la niebla se nos metió y no pudimos ver las vistas que se suponía que íbamos a ver. Pero sí es la prueba más dura y ya yo iba avisado. Ya Francisco Paz me había avisado en su momento de que era una de las pruebas del campeonato de las que se estaban hablando, de que era muy muy exigente y muy difícil. Perdona, Juan, ¿era en Somiedo, puede ser? ¿El parque de Somiedo? No, el parque de... no me acuerdo ahora. En zona asturiana, cerca de Oviedo, ¿no? Sí, era cerca de Oviedo, donde precisamente la prueba de... terminó una prueba de ciclismo, este año terminó allí. Dos días o tres días después de haber terminado la prueba estuvimos nosotros ahí. No me acuerdo el parque, perdóname, pero yo los nombres... Ahora lo busco yo por aquí, no te preocupes. Yo como yo no se me van los nombres. En definitiva, que era una prueba muy exigente y todos los compañeros hablaban de ella. Yo cuando vine por abajo, yo digo, ay Dios mío, de mi alma. Yo con todo el respeto que le tengo a Bandolero, y realmente te das cuenta que Bandolero al lado de eso, pues, hombre, con todo mi respeto y con todo lo que yo quiero a Bandolero, pero no tiene nada que ver con aquella prueba, ¿no? Te das cuenta cuando sales de aquí, es lo que es importante, ¿no? Lo que yo pienso, yo quiero adquirir experiencia, yo me gusta este deporte, me gusta disfrutarlo, y me gusta saber en qué mundo realmente es el que hay. Y cuando sales de las cumbres para afuera es cuando te das cuenta de las pruebas tan importantes que hay y de la calidad de corredores, ¿no? Nosotros somos buenos, sobre todo Ubrique tiene muy buenos corredores, pero bueno, cuando sales fuera es cuando te das realmente cuenta de la importancia que tiene este deporte, ¿no? Sobre todo estas pruebas que, como decimos, son de carácter nacional y donde se daban cita pues los mejores corredores especialistas, ¿no? De nuestro país, o casi todos los mejores, ¿no? Exactamente, por eso es, tú quieres ver a qué nivel te encuentras tú, dices, bueno, yo voy a estar con los mejores, a mí no me importa pero yo quiero pelear con los mejores para saber cómo realmente soy yo, ¿no? No para ganarle, porque evidentemente yo soy una pava al lado de ellos, eso está clarísimo. Pero sí te das cuenta tú al menos que, bueno, sabes qué nivel tienes, porque si aquí le ganas fulanito, menganito, te crees que eres alguien, no eres nadie. No somos nadie cuando estás con los buenos de verdad, ¿no? Bueno, y muy mal no te ha ido, porque llegabas a la última prueba, la de Tenerife, con opciones incluso de meterte en el podium de tu categoría, pero claro, se encontrasteis con la suspensión de la prueba por ese temporal que azotó a las Islas Canarias y quizás digamos que ha sido el único pero de esta Copa, ¿no? Sí, eso se me ha quedado agridulce ahí, se me ha quedado una cara tonto, porque la verdad es que quedé el quinto y el primero y el segundo era muy difícil de que lo cogiéramos. Ojo, hay que terminarla, el primero y el segundo tenían que terminarla también, porque la prueba también era muy difícil. Lo que ocurre es que son pruebas de las que a mí me gustaban, porque eran 50 kilómetros de subida hasta arriba del Teide y baja por la otra parte, también otros 50 hacia abajo, lo cual a mí ese terreno pues me venía muy bien, muy bien. Y tenía la esperanza de por lo menos meterme el tercero, no te digo que no. Entre tercero y cuarto iba a estar segurísimo, porque tanto al cuarto como al tercero me habían ganado en Monseni y en Oviedo, a duras penas, ¿no? Y yo sabía que a esa prueba de Tenerife se iba muy bien y tenían grandes posibilidades. Eso ya no vale, ya habla de eso, ya no vale, desgraciadamente no lo vamos a comprobar. Yo estoy muy contento, si antes de haber participado en la prueba me dicen que iba a quedar quinto, pues lo firmaría, no me lo creería, por lo tanto estoy súper contento con haber quedado el quinto, ¿no? Aunque hayan sido solamente dos pruebas. También tengo que decir que estaba disputando con corredores de 45 años, que es o no, en nuestras edades ya, de 45 a 50, 5 años, se nota mucho. En esta prueba se nota muchísimo. Para este año, no sé, este año quiere la Federación Andaluza quiere poner, bueno, la Federación Andaluza no, sino la Federación Española, quiere poner una nueva categoría que es a partir de 50 años. Lo veo más correcto, yo creo que así, pues mira, si lo consiguen a final de año ya lo sabré, si lo consiguen pues igual participo el año que viene, ¿no? Yo quiero participar, hombre, con la gente de mi categoría, exactamente. Sobre todo teniendo en cuenta que en 2016 vamos a tener una prueba para la Copa de España muy cerquita de aquí, como es la del Valle del Genal. Que teniendo también aquí en el Valle del Genal una prueba en la que no te tienes que desplazar, pues imagínate, ¿no? También es importante. Yo me hace ilusión y vuelvo, bueno, a ver lo que ocurre. Al final de año ya te diré. Juan, ya para ir finalizando, ¿qué ambiente te has encontrado en estas pruebas del Nacional? ¿Muy diferente al que se vive aquí en Andalucía, las pruebas de ultrafondo? Diferente porque, bueno, diferente las personas, ¿no? O sea, las personas somos diferentes, todo. Entonces los andaluces somos andaluces. Sabemos donde vayamos, somos andaluces y hagamos el deporte que hagamos o cualquier actividad que sea, seguiremos siendo andaluces y no tiene nada que ver con la gente fría que hay por ahí. El deporte en sí, sí, todo el mundo, qué bueno, qué bonito, qué demás, pero hay de todo. No hay deporte en los que unos sean mejores que otros, en el sentido de llevarse bien y demás. Hay mucha competitividad. Yo he visto que yo no estoy acostumbrado a eso. Yo he visto que en Montseny te daban bocado, ¿no? Allí en Cataluña te daban bocado por arrancarte un segundo. Uh-huh. No te ayudan, no es como aquí, que te pasa algo, te puedo ayudar, venga, vente conmigo para arriba. Ese ambiente cariñoso que tenemos nosotros aquí los andaluces, en cualquier puesta, donde no te importa llegar 10 minutos más tarde o una hora por arrastrar a otra persona, ¿no? Eso no lo hay, eso no lo he visto yo ni en Oviedo, ni lo vi en Cataluña, mucho menos todavía, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, ves que tú te has metido con gente a competir, que evidentemente estás compitiendo en un campeonato, que no estás... Y en un nacional. Uh-huh. No estás haciendo la prueba X, no voy a nombrar ninguna para que no se sientan, no estás haciendo la prueba X, donde vas a divertirte y al final te espera la paella, ¿no? Es que eso es lo que normalmente vamos todos y es lo bonito de esto, por lo menos lo que a mí me gusta. Claro, estás metido a competir y nada, y ahí si te pueden arañar, te van a arañar. Ahí no te ayudan. Esta es la diferencia importante que te puedes encontrar con respecto a lo de por aquí abajo. Uh-huh. Bueno, y hemos hablado de 8 pruebas, como son La Breña, Sierra Norte, Bandolero, Montseny, Alcornocaliza, Trail, Huellas del Diablo, otra vez La Breña y otra vez Sierra Norte. A lo que hay que añadir, pues, también multitud de carreras por montaña, la mayoría por encima de los 20 kilómetros, pues, por ejemplo, la de Naturaventura, que has afrontado unas cuantas, por aquí cerca, y multitud de ellas más, ¿no? Sí, sí, las tres de... están la de la Huerta de Namahoma, la de... Uh-huh. Bueno, la Huerta de Namahoma este año no la hice, pero las tres de Villalonga la he hecho, la de Algámita también, la del Bosque... En fin, ya no me acuerdo ya alguna. Lo raro, y es la primera vez en 35 años que llevo corriendo, que no he hecho en una temporada entera ninguna de asfalto. Eso te lo iba a comentar. ¿Lo has dejado ahí un poquillo olvidado? No, que me ha dado la casualidad. Por ejemplo, el cacho de la Nutria este año, desgraciadamente, no he podido hacerla, que para mí, bueno, pues haciéndolo, pero me ha coincidido con la de Tenerife, que al final no la terminé, ¿no? Y esa siempre la hago. Entonces, pues, ni me he apuntado a Sevilla los Palacios, ni he hecho de Chipiona, que suelo hacer alguna allí en San Lucas también. Es curioso, ha coincidido, ya está, porque son tantas pruebas las que hay que bueno, tiendes a hacer las que tienes más cerca o las que más te gustan, o algunas diferentes por probar, porque en realidad este año, pues mira, he tenido la suerte de hacer algunas cuantas que no, unas porque han sido la primera vez y otras porque no las había hecho nunca, ¿no? Entonces siempre es bueno cambiar para ir probando, para saber cómo son, por si te interesa para ir otros años. Y ha dado la casualidad, no ha sido por nada. A mí me encanta el asfalto y yo creo que seguiré haciendo asfalto mientras pueda, la iré compaginando con la de montaña. Uh-huh. Pues nada, Juan, lo vamos a dejar aquí, agradeciéndote que nos hayas contado la experiencia de esta temporada. Esperemos que la siguiente pues siga al menos igual de animada, que te veamos también por esas pruebas de la Copa de España. Y nada, enhorabuena pues por haber completado bueno, una temporada que yo todavía no sé si ha terminado, ¿no? Sí, yo quiero ya terminarla, yo creo que sí. Bueno, la del Bosque no estoy apuntado, no sé si la haré, pero vamos, es la semana que viene, el día 12. Uh-huh. Creo que es. No estoy apuntado, pero vamos, tampoco tengo mucho interés en hacerla. Ya cuando llegue el momento, si me apetece, como todavía hay inscripciones y demás, pues ya veré lo que me parece. Uh-huh. Pues lo dicho, Juan, de que enhorabuena, que muchas gracias y nada, que a seguir así, ¿eh? Bueno, pues gracias a vosotros y felicitaos y que a todos los discapacitados, aprovechando de que es su día. Uh-huh. Y la voy a coger prestada, si me lo permite, una frase al centro del curtido que he leído por ahí, que me ha gustado mucho y creo que define bastante bien quiénes son realmente los protagonistas, ¿no? Dice, no eres lo que logras, sino lo que superas. Bueno, pues un saludo para todos ellos. Pues igualmente, un saludo para ti, Juan, de muchas gracias. Un abrazo. Así es, un abrazo. Hasta luego. Bueno, pues desde luego muy meritoria esa temporada, una auténtica paliza de kilómetros acumulados en la que se ha dado Juan de Dios Mateos Garcés, y lo mejor de todo pues que físicamente no ha tenido ninguna lesión a lo largo de la temporada, que eso también es en parte suerte y en parte el saber trabajar y el saber entrenar y el saber escuchar a tu cuerpo. Otras pruebas de este fin de semana, además de esta ultra de la Sierra Norte, fue la segunda Trail Cruz del Valle, en San José del Valle, una prueba de unos 18 kilómetros aproximadamente, en la que se llevó la victoria David Navarrete Ríos, con un tiempo de 1:26:50, el corredor de Benojam, seguido de David Cepero Gómez, 1:27:51, y Joaquín Guerrero Sarmiento, 1:29:08. El mejor de los nuestros, pues Luis Pan Román, 15º de la general, con un tiempo de 1:42:35, y primero de la categoría veteranos B. En categoría masculina, además, estuvieron presentes los demás ubriqueños: Francisco Moreno Menacho, que empleó un tiempo de 2:02:09, Juan Antonio Domínguez Bueno, 2:05:40, José Manuel Martel Pérez, 2:07:40, y José María Belino Fernández, 2:16:33. También tuvimos a José Manuel Richarte Villa, 2:22:04, que además se llevaba la victoria en su categoría, en la categoría junior masculino. En categoría femenina, victoria en la general para Cristina Fernández Gago, 1:58:38, seguida de Elizabeth Mendoza Salguero, 2:00:33, Alicia Heredia Reboira, 2:02:59, y María del Carmen Ramírez Vela, 2:03:41. Pues además Mari Carmen conseguía la segunda posición de la categoría de veteranas A. Vamos a quedarnos con la novena carrera urbana Sierra del Híjar, que se celebraba también el domingo, 9,3 kilómetros. Victoria para el gastoreño Jorge Sánchez Salguero, con un tiempo de 31:45, que le ganó la partida precisamente al corredor local Raúl Guerrero Benítez, 31:58, que también pues es uno de los promotores de esta carrera, en la que se ha llevado la victoria en alguna que otra ocasión. Tercera posición para Viriato Ruiz Villegas, 32:02, seguido de Rafael Molina Pozo, 32:27, Gerardo Pérez Clotet, 33:16, Francisco Javier Cabeza a Cabeza, 33:17, Pedro Escalante Carrasco, 33:55, Enrique Márquez Orozco, 34:01, Juan Antonio Bruzón Saavedra, 34:06, y Rafael Rodríguez Díaz, 34:09. El mejor ubriqueño, Miguel Ángel Moreno Valle, 35:33, en la posición 16ª de la general, y Ismael Menacho García, 37:58, en la posición 34ª del general. Además, en las otras carreras, en las otras categorías, por ejemplo, tuvimos en la categoría cadete el podium fue ocupado por corredores ubriqueños. Juan Román Gago se llevaba la primera posición, José Antonio Rubiales Hidalgo la segunda, y Antonio Moreno Rosado la tercera. En categoría alevín, la quinta posición fue para Gorka González Hidalgo, y en categoría infantil la segunda posición para Carla Moreno Rosado. Por cierto, comentar que estos jóvenes ubriqueños, que ahora pertenecen al club de Maratón Jerez, estuvieron el fin de semana en el control de la delegación gaditana de atletismo de menores, que tuvo lugar en Chiclana, en las distintas modalidades. Así, por ejemplo, Lucía Moreno Domínguez hizo la prueba en los 150 metros, María Moreno Domínguez, Lucía Morales González, Juan Román Gago y Carmen García Herrera en los 300 metros, María García Herrera en los 500, Juan Román Gago también en los 600, Eduardo Gómez Díez en los 800, en los 1000 metros tuvimos a María Moreno Domínguez, Lucía Moreno Domínguez, Lucía Morales González, José Antonio Rubiales Hidalgo, Jorge Andrés de la Cruz Jiménez y Carmen García Herrera. José Antonio Rubiales Hidalgo también lo tuvimos en el salto de altura, y todos ellos con marcando tiempos destacados, con actuaciones destacadas. Ya sabemos que estos controles se basan, o lo que tratan es de conseguir el mínimo para poder participar en las competiciones andaluzas oficiales y en las competiciones nacionales. Pues parece ser que poco a poco estos jóvenes corredores van acercándose a esas marcas, cuando no superándolas, y van completando pues ese crecimiento que tienen en esto del mundo del atletismo. Además de eso, ya decimos, estos son citas que se dieron el pasado fin de semana, también queríamos hablar de baloncesto, en este caso, pues de los partidos que se disputaban el pasado fin de semana. Ya sabemos que, por ejemplo, hubo dos equipos que no disputaron su partido, el Junior y el Infantil A, pero sí lo hizo el Infantil B, el Infantil masculino, que en este caso se enfrentaba al Marianistas, partido que se disputaba en Jerez, y pues se llevaba la victoria por 28-39, un buen resultado, porque ya lleva dos victorias consecutivas el equipo, el Fercade Cabu Infantil B, que precisamente ocupa ahora mismo la segunda posición de la tabla, encabezada por el Cádiz Club Baloncesto Gades, los dos equipos con el mismo bagaje de victorias y derrotas. Eso, como decimos, en este caso, en esa categoría infantil. Ahora nos vamos a quedar pues en lo que es la categoría mini, en la que pues el Cabu también jugaba partido este fin de semana, lo hacía en casa después de la victoria en Jerez también ante la Asociación Deportiva Arcos, y vencía por 55-14. Ahora mismo ocupa la cuarta posición de la tabla con dos victorias y dos derrotas. La encabeza en el San Fernando con cuatro victorias, cero derrotas. El Puerto Real, con Club Baloncesto Puerto Real, cuatro victorias, cero derrotas. Y Adesa 80 con tres victorias y una derrota. Con 2-2 tenemos, además del Cabu, al Cádiz Club Baloncesto Gades y al DKV el Puerto. Eso, ya decimos, lo referente a la categoría mini de nivel A. Y por último, pues también se estrenaba el equipo mini, pero de nivel B. En este caso, el Cabu pues se tuvo un debut doloroso, 50-9 caía ante el Club Deportivo Baloncesto de Grazalema. Chipiona es el primer líder, Club Baloncesto Chipiona ganaba 42-1 al Club Baloncesto Ciudad de Algeciras. Sin duda, en esta categoría, el jugar en casa pues da mucha ventaja. Y también teníamos que hablar de la Liga de Mayores de 35 años, que celebraba una nueva jornada, en este caso en Chipiona, el pasado fin de semana, y en ella participaba el Cabu, que solo jugó un partido ante Asociación Veteranos de Chipiona y perdió por 40-45. El otro partido con el que estaba programado era con el Ceuta, que es un equipo que se ha retirado de la competición. Por ahora, esta Liga de Veteranos de Mayores de 35 años la encabeza el PH Sanlúcar, con tres victorias y una derrota. Tres victorias tiene Alcalá, dos victorias y una derrota San Fernando, dos victorias y una derrota Asociación Veteranos del Baloncesto de Chipiona, una victoria y tres derrotas el Jefo Sur, una victoria y dos derrotas el Cabu, cero derrotas el Franjuba Jerez Team. Y por cierto, que la próxima cita de esta Liga de Mayores de 35 va a tener lugar en Ubrique el próximo 13 de diciembre. Será en el pabellón, jugará el conjunto del Cabu y el resto de equipos que hemos comentado antes que participan en esta liga de mayores de 35 años. Van a contar con animadora durante los partidos, animadora de la Academia de Baile de Patricia Caro, con DJ Pino a la música y más sorpresas durante la jornada matinal. Además, va a ser un evento deportivo a beneficio de Cáritas. Aquellos asistentes pues pueden colaborar con un kilo de alimentos no perecederos. Ya daremos más detalles la próxima semana, pero recuerden, esta importante cita, además solidaria, va a tener lugar el próximo domingo 13 de diciembre y es la, va a ser la quinta y sexta jornada de esta liga de baloncesto de veteranos mayores de 35 años. Antes de todo esto, por ejemplo, este fin de semana, como hemos dicho, se va a disputar una nueva edición del Duatlón Cross de Periana, prueba puntuable para el Campeonato de Andalucía de Duatlón Cross y última prueba de la Copa de Andalucía, que también se está disputando en esta fecha. La prueba pues va a tener un recorrido total de 32 kilómetros, dividiéndose en tres segmentos. El primero, un recorrido a pie de dos vueltas de 3,08 kilómetros por el casco urbano de Periana y un pequeño tramo de camino rural. El segundo segmento, que será el recorrido BTT de dos vueltas de 11 kilómetros y medio, en la mayoría del recorrido va a discurrir por caminos rurales. Y el tercero pues sería una vuelta a pie de la ruta ya realizada en el primer segmento. Ya podemos adelantar que está inscrito Antonio Santos Orihuela, no hemos encontrado a Miguel Santos Orihuela, no sabemos si todavía, todavía el periodo de inscripción está abierto y todavía pues estará tiempo de participar o de tomar la salida en esta prueba que ya decimos, de la que él ya es campeón. Hace dos años se proclamaba precisamente aquí en Ubrique campeón de Andalucía de esa modalidad de duatlón, de duatlón cross. Pues esta prueba perdón, va a tener lugar este próximo domingo. El domingo también tendrá lugar la 36ª carrera popular Ciudad de Jerez, una prueba, una carrera popular de 8,2 kilómetros y el martes otra prueba popular de asfalto, la 12ª o duodécima edición de la carrera popular La Reyerta. Esa va a tener lugar en Chipiona. El Club de Senderismo Los Tres Caminos prepara para este sábado la ruta Pontón en Tabizna, Llanos del Campo y Sierra de Albarracín. En total serán 14 kilómetros de recorrido. Se trasladan en coches propios hasta el Pontón. En este punto inicia la ruta por sendero, visitando alguna fuente, hasta los Llanos del Campo. Desde allí prosiguen por vereda, entre bosques de madroño y alguna cueva, hasta llegar al Cerro de Albarracín, donde continuarán hasta las pistas de parapente, Casa del Vigilante, y vuelta al punto de inicio por distintos senderos. Recuerden que esta ruta entra dentro del calendario de rutas del Club de Senderismo Los Tres Caminos, aunque es solo exclusiva para socios. También recordar que este domingo la Asociación Ciclista de Ubrique prepara su 13ª ruta del calendario de montaña, además una de las de nivel más exigente, la Sierra de las Nieves. Una ruta parte en el coche hasta la Sierra de las Nieves, se deja el vehículo en la Venta del Navazo y pues el recorrido será el siguiente: carril al Cortijo de los Quejigales, desvío a la derecha en el arroyo por el carril que conduce al Puerto de los Hoyos, desvío por el camino de Marbella, carril por el camino de Cienfuentes, visita al Castaño del Santo, Puerto de la Refriega, carril al Río Verde, ascensión al Cortijo de los Quejigales, visita al Pinsapo de las Escaleretas y regreso en coche. Un recorrido muy duro de unos 65 kilómetros aproximadamente. Hora de salida será las 7 de la mañana desde la Plaza de la Estrella. Y por su parte, el grupo de los Perea pues organiza su 10ª salida, que ya no es puntuable para la montaña. Recordemos, es la primera de una serie de 4 rutas, 4 fines de semana en el que las rutas no van a ser puntuables. Para la montaña, queremos decir. En este caso, la ruta es Ubrique, Algar, Vuelta a la Perdiz y Ubrique, de 80 kilómetros. Ya la siguiente puntuable será el próximo 3 de enero. Y como decíamos antes, la primera ultramaratón Costa de Almería. La salida va a tener lugar en Níjar, en Aguamarga, y la meta en el Estadio Olímpico de los Juegos del Mediterráneo de Almería. 90 kilómetros de recorrido y 1.800 metros de desnivel. Una prueba que va a recorrer los parajes de lo que es el Parque Natural del Cabo de Gata, un sitio pues de una belleza más que destacable y que sin duda pues va a hacer las delicias de los participantes. En este caso, entre esos participantes van a estar presentes dos ubriqueños, José Manuel Orellana, Mateos y Antonio Moreno. Mucha suerte para ellos dos en esta nueva ultra prueba de ultrafondo, la primera ultramaratón Costa de Almería. Y fútbol, no podemos olvidar el fútbol, porque este puente también va a tener sus citas deportivas, sobre todo para el Ubrique Unión Deportiva Senior, que dobla jornada, doble esfuerzo, doble jornada, como decimos, y además la primera ante el equipo que perdía el liderato este último fin de semana, el Rayo Sanluqueño. El partido se va a jugar en Sanlúcar, en el campo de fútbol del Picacho, el sábado a partir de las 6 de la tarde. El partido va a estar dirigido por Jesús Miguel del Valle Muñoz, que a su vez va a estar asistido por los auxiliares Sergio Sexto García y Miguel Ángel Gutiérrez Rique. Este partido es correspondiente a la duodécima jornada, y con la esperanza de que el Ubrique Unión Deportiva pues dé la campanada, ¿por qué no? Porque si consigue un resultado positivo en Sanlúcar, la verdad que las cosas se le pondrán muy de cara, sobre todo porque luego tendrá la opción de refrenarlo en Ubrique. En este caso, en el partido que se va a jugar el martes, recuerden, este próximo martes, día festivo, día 8, hay jornada liguera, la decimotercera, y será aquí en Ubrique. A las 4 de la tarde, se adelanta una hora, los partidos, o el partido en este caso, a las 4 de la tarde en el Antonio Barbadillo, Ubrique Unión Deportiva, Club Deportivo La Salle de Puerto Real. Partido dirigido por Isaías Torres Cuellar, que estará acompañado por Abraham Gutiérrez Sánchez y José María Temblador Perdigones. Y además, bueno, eso ya decimos, será en esa categoría senior, esta tercera andaluza gaditana, que ha programado doble jornada para este puente. Pero además de eso, también va a jugar el Ubrique Unión Deportiva Juvenil. En este caso, lo va a hacer el domingo a las 12 del mediodía en el campo del Fontanal, en Chiclana. Se mide al colista de la categoría, al Chiclana Industrial. Chiclana Industrial, Ubrique Unión Deportiva, 12 del mediodía en el Fontanal, partido dirigido por Isaías Torres Cuellar, el mismo que va a pitar al Ubrique Unión Deportiva el martes, que estará asistido por Adrián Romero García y Claudia Sánchez Muñoz. Y por último, también habrá jornada, en este caso, para el Ubrique Unión Deportiva Prebenjamín, para el grupo sexto de la segunda andaluza. Club Deportivo Zona Sur, Ubrique Unión Deportiva, el sábado a las 12 del mediodía en el campo de la juventud de Jerez de la Frontera. Y por último, antes de despedirnos, también recordar que va a haber baloncesto. En este caso, el partido lo va a disputar el Cabu Junior y se adelanta la jornada de mañana viernes. Mañana viernes a las 7:15 en el pabellón polideportivo de Trebujena, Club Baloncesto Trebujena, Cabu. Pues ya decimos, mañana a las 7:15 de la tarde. Con esto nosotros nos despedimos. Volveremos el próximo día con más actualidad deportiva. Hasta entonces, muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.